Cerdeña Costa, con cariño. Sola llegarás, mentirosa, traicionera, falsa, egoísta, orgullosa y arrogante y mala mujer. Sola quedarás, porque no tienes sentimientos, se lo muestras tu desprecio, eres fría, trepadora, caprichosa y cruel. Sola quedarás, por mentirosa, traicionera, falsa, egoísta, orgullosa y arrogante y mala mujer. Sola quedarás, porque no tienes sentimientos, solo muestras tu desprecio, eres fría, trepadora, caprichosa y cruel. Pero ya lo verás, a ti te tocará. Cuando se rían, se burlen, te engañen, te mientan y te hagan llorar. Pero ya lo verás, a ti te tocará. Cuando se rían, se burlen, te engañen, te mientan y te hagan llorar. Escucha, Marcelo Medera, para vos y toda la gente linda de San Javier, con sabor. Traicionera, falsa, egoísta, orgullosa y arrogante y mala mujer. Sola quedarás, porque no tienes sentimientos, solo muestras tu desprecio, eres fría, trepadora, caprichosa y cruel. Sola quedarás, por mentirosa, traicionera, falsa, egoísta, orgullosa y arrogante y mala mujer. Sola quedarás, que no tiene sentimiento, solo muestra tu desprecio, energía trepadora, caprichosa y cruel. Pero ya lo verás, a ti te tocará. Cuando se rían, se burlen, te engañen, te mientan y te hagan llorar. Pero ya lo verás, a ti te tocará. Cuando se rían, se burlen, te engañen, te mientan y te hagan llorar.